nacional. Todas las mañanas después de madrugar, con su coche patrulla no paraba de encordiar. Juanito, Juanito, algo de compresión. Recuerda que de joven tú eras el más ladrón. Juanito, Juanito, chulo de copón. Tu porra, tu pistola y unas gafas de sol. Policía, policía, policía nacional. Se pasan todos los días molestando a los demás. Policía, policía, policía nacional. Eso se arregla en dos días con 10 kilos de amonal. Policía, policía, policía nacional. Salto de carrera, blanco Juanito supera a esa.